La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Luminatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Luminatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. 7 de la tarde con 16 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿qué tal te está yendo acá en Utah? Me está yendo muy bien. Muy bien. Ya sabes que todo lo mejor de la vida llega cada día, ¿no? Cada momento. Exactamente. Aunque no esté proyectado, pues a veces te mueven el piso un poco. Literal. Literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos mueven el piso literal? Diles tú, que yo ya dije en la mañana. Pues hubo un terremoto esta mañana y se puede decir que fue una réplica porque... Sí, es una réplica. Uh-huh. Del principal. Una réplica del principal, pero pues llegó a 4.2 y se sintió un poco más en intensidad que otro de 4.2 que sucedió en otro día. Que sucedió hace 3 días atrás, ¿no? Ajá. Y ahorita que acabas de decir eso, estaba leyendo algunos comentarios sobre este temblor, ¿no? Que fue lo que dijeron mucha gente, dijeron, ¿cómo que 4.2 y se sintió como de 5 punto algo? Y ya estamos calibrando, ¿no? Ya somos ahora detectores de así, sismos. Así pasa con el ego. Te va a decir que sabes más. Depende de dónde estabas y cómo lo sentiste. Va a decir, no, se sintió bastante fuerte, ¿no? Sí. Como el primero que yo sentí, el primero que tuvimos, que fue 5.7 fue, ¿verdad? Yo lo sentí bastante fuerte, muchísimo. Y acá Marte, pues, dijo, sí, estuvo fuerte. No tanto, ¿no? No. Entonces, acá en esta ocasión yo... El día, bueno, hace 3 días no lo sentí tan fuerte. Y el de hoy, en la mañana, pues estaba haciendo aquí el programa, entonces no lo sentí tan fuerte como en esa otra ocasión. Pero bueno, ya sigamos adelante porque pues ya es pasado y... Y es el proceso de la vida. Y es el proceso de la vida. Y bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Para las personas que viven aquí en Utah y que les tocó el temblor, les pedimos que se relajen, que se tranquilicen. Hay que confiar y tener mucha fe en Dios, ¿verdad? De que no va a pasar nada. Y pues, exactamente, pues confiar en el proceso de la vida. Muchas veces nosotros queremos, no muchas veces, yo creo la mayoría de las veces, la mayoría de nuestra vida, queremos controlar todo. Queremos controlar nuestro salario, el trabajo, tu comida, tu alimentación, tu estado de ánimo. Inclusive quieres controlar el estado de ánimo de tu familia, ¿no? Sí, y eso sin considerar los que quieren fama, quieren el respeto de gente que es extraña a ellos o la admiración. Y bueno, todo lo que viene con eso, que es el dinero, los viajes, que te traten mejor, porque te conocen. Sí, bueno, ahorita que estás hablando de la fama, ¿te puedes imaginar si si no somos famosos, los que no somos artistas ni nada de esto, y aún así sabemos que tratamos de controlar todo, aunque digan, no trata de controlar, pues sí, el solo hecho de que tú programes tu tiempo, tus horas, a qué vas a comer, desayunar, terminar de trabajar, etcétera, etcétera, ver una película, pues estás controlando tu tiempo o tus actividades, ¿no? Ahora, un famoso que trae, pues aparte de toda esa fama, pues tiene la responsabilidad de agradar a sus fans. Entonces, ¿te imaginas todo lo que trata de controlar? O sea, la comida que le traen y si no se la traen como debe de ser. O sea, si uno que no es famoso es medio piqui, ¿no? Exactamente. La dieta es parte esencial. Para un deportista, para un futbolista. Para un deportista, exactamente. De fútbol americano, imagínate, pues tú debes saber más, ¿no? También los de fútbol soccer, o sea. Obviamente, pero digo por la fuerza que deben de tener los de fútbol americano, ¿no? Sí, nada más que ellos no discriminan. Comen de todo. En cambio, sí, un futbolista, pues, de soccer. Es más controlado todo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues en esto de del proceso de la vida, lo que queremos que uno llegue a pensar es que el conformarte con las cosas como son ahora no es ser conformista. Por lo menos no en mi libro. O sea, hay veces en que las cosas van a ir a tu favor y hay veces en que no. Así de sencillo. Sí, y es bonito que lo digas así porque a veces uno piensa exactamente, ¿no? El poderse relajar es decir, entonces quiere decir que yo me tengo que conformar con lo que ya tengo, con lo que ya hice. Entonces, ¿qué pasa con mis proyectos, con mis metas, etcétera, etcétera? Y no es eso. Es realmente aceptar lo que la vida te está dando, ¿no? Y que sabes que si te suceden las cosas extraordinarias es porque también ya estaba escrito. Y si no te salen las cosas extraordinarias es también porque ya estaba escrito, ¿no? Exacto. Bueno, calificándolo como extraordinario, porque siempre va a ser perfecta. Exactamente. Y nos llama mucho la atención las cosas que brillan, que llaman la atención, que nos dan placer o que nos dan los lujos que uno quiere o que uno busca en la vida. Tal vez siendo un monje no buscas ninguno de los lujos en la vida, pero buscas el ser espiritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, obviamente, para un monje, pues, tal vez el problema sería cuando no pueden ser espirituales porque algo está sucediendo que los interrumpe en eso, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues, el pensar que pase lo que pase, estás justo en el momento donde debes estar y en el instante perfecto, ¿no? Exactamente. Y ahorita que hablas de la espiritualidad, ¿no? También a veces uno se puede confundir, sobre todo cuando llevas cursos, terapias, meditación y todo para ser mejor o sentirte mejor tú, sentirte tranquilo, en paz o poder aceptar las cosas que la vida nos está dando. Pero también llega, en esas ocasiones también puede llegar a envolverte el ego y decir, ok, soy espiritual, entonces me tienen que tratar como una persona que tiene un nivel espiritual elevado, ¿no? Entonces ahí también uno cae en el egocentrismo y por no se da cuenta. De atrás, como dicen, ¿no? Trae las dos cosas pensando que ya no la trae. Si alguien de repente le dice, no, tú no eres para mí, no eres espiritual, eres un farsante, un fantache. Entonces, y si respondemos, ¿no?, a ese tipo de acusaciones, igual, vamos a decir, ¿no? Pues, sí soy espiritual, ¿no? Exacto, el fantoche. Y bueno. Y realmente, pues como decíamos, ¿no? O sea, cuando alguien se siente en otro nivel, pues empieza a sentirse especial. Y ahí es donde, por más especial que uno sea, todos somos uno. Entonces, es muy difícil que otra gente te trate mejor a ti que a uno mismo, que a sí mismo, ¿no? Entonces el ver el ser especial, pues requiere de sentirse más elevado que otros, ¿no? Y es muy difícil, o sea, es muy difícil pensar que uno pueda llegar a ese nivel porque no existe. O sea, entonces, ¿cómo esperas que la gente te trate especial si no existe el lugar donde quieres llegar? Está muy difícil, ¿no? O sea, nunca vas a estar feliz, siempre vas a querer algo más que no existe. Exactamente. Por eso hay que confiar y tenemos que confiar todos en el proceso de la vida y pues en la gente que está a tu alrededor, en la gente que apenas vas a conocer, en la que ya conociste tal vez el día de hoy, no sé, porque aunque no lo aceptemos, aunque no lo creamos que lo que estamos viviendo es perfecto, realmente es perfecto, en este instante presente y así como estás, es como debes de estar. No es de que debes de tener tantos millones en la cuenta de banco en este momento y que tú estás luchando por ese sueño, ¿no? Estás en el momento que tienes que estar, con lo que tienes que estar, con los que tienes que estar. Exactamente. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este maravilloso tema y es, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Send me in ya. kill. Any sound violates, say them a go get murder. Ah, girl, them a bubble and a wine, so me glad send me in ya. Ah, welcome to the remix. Deep down. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre el proceso de la vida. Ya hablamos ahorita de cómo en muchas ocasiones no nos gusta lo que estamos viviendo y entonces empezamos a poner ahí como un stop, ¿no? De decir, a ver, espérame tantito. Y empezamos a analizar todo, ese tantito, y lo vamos separando, ¿no? Y al momento de separarlo, empezamos a analizarlo, empezamos a darle estructura, empezamos a darle forma, figura, y ya toda una escena, otra escena y otra escena. ¿Para qué? Para simplemente decir, no me gusta. Es más fácil no reconocer que no estoy aceptando lo que se me está dando, que lo que me está regalando la vida, que empezar a analizarlo, porque es lo que nos cuesta estrés, nos cuesta ansiedad, nos cuesta pues esos sentimientos o esas emociones que no nos gustan, como la ira, como la tristeza, la depresión, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no estamos aceptando lo que la vida nos está mostrando, nos está revelando. Sí, hay ciertos pasajes en la vida de cada quien en que parece que la velocidad se acelera y los eventos que estás viviendo te empiezan a pegar, o sea, te empiezan a crear resistencia con lo que estás viviendo. Y obviamente llega un punto en que explota, ¿no? O sea, si estás con fricción, es obviamente que eso produce calor, eso produce algún tipo de roce. Va a haber un problema en algún momento que no lo vas a poder manejar y que va a ser el ínfimo, va a ser un pequeño detalle, pero todo se te va a dar de acuerdo al momento que tienes que vivir y te va a suceder y te vas a dar cuenta de que tal vez te saliste totalmente de tu centro, ¿no? Y te fuiste yendo poquito a poquito a través de todos estos eventos, te vas pues acercándote más a la línea de la locura, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que uno tiene que darse cuenta es, ¿vale la pena esa fricción? O sea, en la mente de uno está esa fricción, no está en ningún otro lado. Y sin embargo, uno piensa que, yo soy el que me tengo que adaptar. Entonces, como me voy a adaptar, yo sé que no estoy en mi situación óptima. Y como no estoy en la situación óptima, entonces me causa conflicto, pero me voy a aguantar. Y me voy a aguantar, hasta que ya no me aguante. Y explota como ejote, que diga truena como ejote. Sí, ¿no? Es como la filosofía esa que te dije un día. Sí, no la digas al aire. Esa es la filosofía que me viene a la mente cuando dices, bueno, ya lo dejé ir. Y ya. Y ya. Ahí dejémoslo. alguien que quiera escuchar la filosofía de Marte en la época de la oscuridad, de las tinieblas, mándenos un mensajito y ahí se lo escribimos, ¿verdad? Y lo más curioso es que esa filosofía, cambiando un poquito de tema, estábamos en una reunión, amigos, en varias reuniones distintas, y salía esa historia, esa anécdota, porque a mí me gustaba contarla, ¿no? Para que Marte se diera cuenta, ¿no? De lo que era muy frustrante tal vez para él o estresante, para mí se convirtió como en una película de comedia. Sí, de comedia. Entonces, al momento de platicarla, pues todos coincidieron de que ¡ah, sí, me gusta esa filosofía! Y todos ahí muertos de la risa y diciendo, esa me gusta y esa la voy a aplicar. Y yo, no, esa no es la idea. Y pues, era popular. Era popular. Hasta parece que provino de un filósofo. Un filósofo en que todos están de acuerdo, en el que ahí no estamos de acuerdo. Sí, claro, hay que aplicarla, ¿no? Pero bueno, esas son otras épocas, ¿no, Marte? Sí, o sea, bueno, entonces lo que estaba yo diciendo es que lo que empieza a darte esos puntos de fricción no debería de ser. Porque si estás enfocado en tu presente y aceptas lo que estás viviendo, entonces nunca vas a tener esos momentos de fricción. Siempre vas a pasar como mojarrita enjabonada, ¿no? Como dice la misada. Y es cierto. Entonces, hay que aprender para aceptar la vida, lo que la vida nos está mostrando. Hay que aprender a restar poder al pasado y al futuro, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Hay que aprender a vivir el presente, pero de forma plena, confiando en el propio proceso, en todo lo que la vida nos está mostrando, lo que te está dando tu familia, tu pareja, tus amigos, o si tú te sientes solo, pues también confía en esa pues en esa situación que estás viviendo. El chiste o el meollo del asunto es aceptar este proceso y aceptarlo, pero sin resignación, ¿no? Sino con aceptación. Totalmente. Totalmente. Vivirlo pleno, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa que el aceptar el momento presente con todo lo que hay, con todo lo que estamos viviendo, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de estudio, requiere de preparación. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí sabemos es de que la mejor edad o el mejor momento para que puedas aceptar y crecer y transformarte es ahorita, en este instante. Porque es el único que tenemos. Ya lo hemos dicho muchas veces también, ya hemos ahondado en este tema, pero pues esa es la realidad, ¿no? El mejor momento que puedes tener para aceptar lo que la vida te está regalando es en este momento, en este instante. No mañana, no pasado, no cuando sea el fin de semana y ya hayas terminado tu jornada laboral, o cuando ya hayas terminado tu curso, o tus estudios, o tu carrera, o tu posgrado, o lo que sea. O cuando viajes por todo el mundo, que me faltan 3 países por visitar de todo el mundo, no, hasta que lo termine, entonces voy a poder entonces aceptar ya todo lo que ahora viene, ¿no? No, es en este momento. Exactamente. Y bueno, realmente me gusta mucho cómo lo pone Sergi, ¿no? Que dice, vamos a verlo. O sea, no te dice, ok, vive el momento. No, te dice, vamos a verlo. Como que te mete a que estás aquí, no a usar paradigmas del pasado, no a pensar cómo te va a afectar algo que no va a pasar en el futuro, obviamente, porque no existe. Entonces simplemente te dice, vamos a verlo porque realmente necesitas poner la atención a lo que realmente está sucediendo para que puedas distinguir entre tus viejas formas de pensar al respecto de cualquier cosa y lo que está sucediendo ahora, que es nuevo. Y que lo tienes que observar para saber qué es. Entonces, obviamente, nadie dice que vamos a llegar algún día al nivel de Sergi Torres. No estamos tampoco pregonando que se tiene que hacer eso en cada momento. Estamos diciendo que en los momentos en que tal vez te están causando un poco de fricción, que no los aguantas, que ya sientes así como que, ay, como que algo te quema en la piel, o que, no sé, hay gente que tiene hasta realmente espasmos musculares cuando tienen estos momentos de frustración, porque es tanta la fricción que sienten que ya algo en el cuerpo ya no aguanta, y sienten lo que se vuelve una manifestación física de algo que es mental, ¿no? Entonces, obviamente, si uno puede agarrar esos momentos en que te estás desquiciando tú solo y decir, bueno, vamos a ver qué es la razón de ser de este momento y qué es lo que me está regalando, ¿no? Porque es el hecho es ver cuál es el regalo que te trae el presente y qué deberías de estar aprendiendo de él, no tanto sufrirlo. Pero bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Hay que vivirlo a cada momento. Por ejemplo, en la mañana cuando estaba temblando, tener la paciencia de decir, bueno, respira y pues vamos a ver qué es lo que sucede y cómo salimos de esto. Sí. O bueno, no salimos, pero vivimos a través de esto. Vivimos la experiencia, ¿no? Y sí, pues así es el proceso de la vida, ¿no? Y todo se está transformando, y yo creo que cada momento, cada experiencia, si se repite, pues puedes aprender, puedes transformarte más bien, ¿no? Hemos tenido ya varios, desde el primer terremoto que tuvimos, después las réplicas, pues hemos tenido varias. Entonces cada vez es un momento para transformarnos, hasta en esos momentos más caóticos. Cuando no nos transformamos, entonces seguimos actuando de la misma manera, tal vez histéricos, gritando y asustados, y no sabemos qué hacer, y con miedo, y tal vez con miedo durante todo el día y contagiando a la familia. O empezamos a confiar en el proceso de la tierra, ¿no? Que es un proceso. Así como el mar, que hoy estábamos viendo un video, ¿no? De cómo las olas, las mareas del mar, las olas, pues tienen un ciclo de cada 6 horas, en el que uno está elevado y en el que otro pues está pues más bajas las mareas, ¿no? Por eso cuando vas a la mar. Ajá, cuando vas a la playa, tú por las mañanas tal vez puedes encontrar el agua muy, bueno, las olas muy hacia afuera, y después por la tarde empieza a subir la marea, ¿no? Y eso se debe pues también al proceso que va haciendo la luna, ¿no? Exactamente. Con respecto a la tierra. Y es un proceso perfecto, ¿no? O sea, todo comienza con la gravedad que ejerce el sol sobre los planetas, y eso causa que los planetas estén dando vueltas alrededor del sol. Uh-huh. A través de, pues, de un ciclo, ¿no? Y al mismo tiempo, la presión que hace la Tierra sobre la fábrica del tiempo-espacio hace que se cree la gravedad que acerca a la Luna y que hace que gire, ¿no? Uh-huh. Y que, pues, como dijo aquí mi compañera Venus, estaba diciendo que la mitad del tiempo ejerce más jale. Cada 6 horas. Sobre el mar. Uh-huh. Que es curioso, ¿no? O sea, es curioso cómo eso sucede. Es como, imagínense un círculo, ¿no? Y la luna es un imán. Y a como se va moviendo la tierra, o si quieren imaginar que la luna se va moviendo, va girando la tierra, pero es al revés. Entonces, hacia donde va la luna es como el imán que va absorbiendo, ¿no? Y se va yendo hacia allá el agua, hacia donde se va moviendo. Y pues ya saben que es un círculo. Entonces, a como va moviéndose, pues del otro lado se queda un poco sumido, podría decirse, no sé cuál es la palabra. Y hacia dónde va, pues se pone más abundante.

manches. No, es todo lo opuesto. O sea, sí, también puedo aprender y aprender, pero a, como dice esa teoría, ¿no? A las 3 semanas lo olvido todo. Sí, realmente quiero decir al aire que me equivoqué al decir fábrica, porque estaba traduciendo de la palabra fabric. Ok. Y obviamente fábrica en español significa otra cosa. Sí, un edificio. Un edificio. Y en esta, en este caso de lo que yo estaba hablando era de una tela o un, lo que crea el tiempo-espacio, ¿no? Ajá. Que es básicamente invisible, obviamente, y es una construcción mental, pero existe. Y fue comprobada por Einstein en sus teorías cómo se doblaba la luz solar a través de esta tela que existe en el universo. Sorprendente. La verdad es que a mí siempre me sorprende Marte de cómo puede retener tanta información. Si lo llegas, si llega a estudiar una hora, tú le puedes preguntar en 2 meses después y te lo puede volver a decir. No sé, hay mucha gente que tiene esa capacidad, ¿no? Y hay otros que no. Pero tienes que entenderlo, porque si no te hace sentido, por más que te lo repita, no te va a entrar. Oye, y también hace, no sé, hace un par de días yo estaba pensando, yo me sé muchas canciones, ¿no? Parezco una rocola, para todos ahí tengo una canción. Pero la verdad es que hay muchas canciones que me sé y que realmente no sé el significado. Y no estoy hablando de canciones en inglés, estoy hablando de canciones en español. Sí, ya ni nos metemos al Sergio el bailador. Al Sergio el bailador, porque ¿de dónde era, no? Sí, nos vamos a meter en otro túnel de como conejo, el otro, ¿no? Día, ¿no? Que estaba diciendo de qué canción y empecé a preguntarle al Pablo Navio. Y resulta que hasta Marte aprendió de la canción del Pávido Navido. No, de todas las teorías fascinantes. Que busqué en Google. Sobre qué significaba. Que el Pávido. Ustedes. A ver, si hay alguien de ustedes que sepa la canción del Pávido Navido, ¿me pueden decir de dónde vino la palabra Pávido Navido? Porque mucha gente de lo que investigué decía es que se trata del pavo de Navidad, cuando hablas en jeringosa. Entonces, pávido, návido. De todo lo que sucede en la Navidad, habla la canción. Pero no habla de... O puede ser que hable de un Pavel, que le dicen pávido por alguna... Por pávido. Lo blanco, por lo claro, ¿no? No, pávido... Por, sí, cuando o sea, te quedas pávido es cuando asustado. Te quedas asustado. Uh-huh. Entonces, realmente puede ser sí, alguien okay. que es demasiado blanco. O que en la tierra de... De Sonora, no sea del color de la gente de Sonora. Y bueno, yo pensaba que era canción de Sonora, igual no es. Después me di cuenta que hasta en Colombia la cantó. Ah, bueno. Entonces también en Guerrero, ¿no? Sí. O sea, en muchas partes. Pero la letra dice: bienvenidos al pávido návido, donde está su esposa návida componiéndose el vestido y arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón de Churumbé. ¿Les hace sentido? No, y por eso no vamos a seguir ahondando. Que alguien me explique de dónde viene el pavido návido. Sí, por favor. Por favor, si ustedes pero saben. Por email, por favor, porque. Ok, bueno, ya nos desviamos otra vez de este tema, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un tema. Sí, es de el proceso de la vida, ¿verdad? Y bueno, lo que estamos diciendo ahora es que para aceptar. Adaptarte o aceptar lo que estás viviendo, el proceso actual de tu vida, tienes que tener una autoaceptación y una exaltación de tu persona, o sea, de tener un poco de amor propio, uh-huh. porque eso va a hacer que cualquier cosa haga sentido y lo puedas vivir sin fricción. Exacto. O sea, el aceptarte es una gran parte de ser feliz. Y si puedes ser feliz, entonces vas a vivir el momento presente, no importa qué. Y sí, y hay un claro ejemplo, Marte, que muchas veces nosotros... ¿El del queso? del que sí. Otra anécdota. Ah, bueno, eso. Oh, ya se me está yendo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir, Marte? Pues ibas a decir que algo de la autoaceptación o algo de vivir feliz el momento presente. La verdad, ya se me fue la idea. Voló. Con el quesito voló. O sea, y ya traigo todo el chiste ahí del quesito y entonces voló. Ya tú, ya me conoces. Pues ya cuéntales la versión del quesito, porque así no se van a quedar. No, mejor busquen ahí en YouTube la anécdota del quesito. Y ahí van a... Porque es una persona... Creo que también es de Sonora, ¿no? Sí. O de Sinaloa, es de Sinaloa. Y que le dice a su esposa tesoro. Entonces, ahí búsquenlo en YouTube. Busquen la historia, la anécdota, el chiste del quesito o algo así. Y ahí lo van a... Porque lo van a disfrutar, ¿no? Lo van a disfrutar. Y pues desafortunadamente se me olvidó la idea, se me fue pues la idea. Estás hablando del amor propio para ser feliz y para tener autoaceptación de uno mismo, de cómo es uno. Ah, ya recordé. Que decía que un claro ejemplo de esto es cuando nos vemos y nos pesamos y pensamos más, ¿no? Sobre todo ahorita en esta época, que empiezas a hacer ejercicio, dejas de hacer ejercicio por la cuarentena, por lo que tú quieras, y de repente te vas y te pesas y oh my gosh. Entonces empieza uno a reprocharse porque subió de peso, pero no hace un ejercicio. Entonces me comí las donas, pero sí estaban buenas. Pasteles, pan, todo, las ¿no? Tortas. Y bueno, y pensamos tamales. De que nos vamos a gustar cuando ya tengamos otra vez el peso ideal o por lo menos peso, ¿no? A mí ya me dio hambre. ¿Ya? Ya. Pero bueno, una hamburguesa. Exactamente, el no aceptar tu peso, el no aceptar tu edad, son las cuestiones más significativas para no ser feliz. Sí. Para no poder aceptarte. Ya. Tú mismo. Entonces, si no puedes empezar por ahí, pues va a estar muy difícil que seas feliz. Exactamente, por eso decíamos, podemos decir, no, sí soy feliz, yo acepto todo, pero al momento vete en el espejo, ¿te estás aceptando? O sea, no importa si tal vez estás pesando 3 libras más que hace 2 semanas o hace 3 semanas, lo importante es que te aceptes y que te ames y que disfrutes también de esas libritas de más, ¿no? O de esas libritas de menos, porque también hay gente que quiere ganar peso y de repente no puede y piensa que cuando tenga más peso pues se va a sentir mejor, va a estar más feliz. Entonces, eso nada más es un ejemplo sencillo, pero que todos comprendemos. Sobre todo les digo en este tiempo, porque perdemos mucho la noción del tiempo y pues a veces empezamos a comer de más, ¿no? Sí, y hacemos menos ejercicio porque no salimos menos de la casa. Menos actividad. No salimos ni al gym, no salimos ni a veces ni al patio trasero, porque uno no tiene tiempo o porque está preocupado con otras cosas. Así es, entonces hay que empezar a aceptarnos, a inscribirnos en este curso que dice ámate a ti mismo, ¿no? No existe ningún curso, es un invento, ¿no? Es tu propio curso, ¿no? Decir, ok, me amo y amo lo que soy, amo lo que tengo, amo a todo mi alrededor, amo a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a todo el mundo, a todo el universo, ¿no? No nada más es decir, me amo yo para después, a ver si puedo amar a alguien más. No se trata de eso, se trata de una extensión, ¿no? Ya hemos hablado también del amor, de verdadero amor, es extensión. Es como tu dedo en tu mano, ¿no? O tu pestaña en el ojo. Sí. Es como empezarte a ver integrado a otra gente con la que tal vez no te encuentras ningún parecido, tal vez es gente que te cae mal o no te llevas bien, y de repente te das cuenta que eso es una extensión tuya. Sí, por ejemplo, si tienes alguna persona ahorita que tienes conflictos, puede ser un familiar, puede ser un ex amigo o un compañero de trabajo, quien sea. Ahora, si ya lo ubicas a esa persona, ahora imagina que esa persona es tu dedo meñique y la otra es tu dedo índice y la otra tu dedo anular y así. Entonces dirías, pues forman parte de mí, ¿no? Obviamente, así como que hace más sentido, pero realmente es así. todos somos una extensión del todo. Lo queramos aceptar o no, o lo queramos entender o no. Si no lo entendemos, pues también está bien, ¿no? Pero en algún momento la vida, así como es el proceso tan simple, nos enseña eso. Exactamente. Entonces, por la misma idea, si atacas a alguien, pues te estás atacando a ti mismo, porque eres una extensión. Entonces, obviamente, no te vas a sentir bien. No importa qué tan... ¿cuál será la palabra? Estúpida sea tu recompensa por el ataque, ¿sí? Uh-huh. Y que te vanaglories en esa victoria. Uh-huh. En algún momento te vas a dar cuenta que es vacía. Y vas a sentir el dolor de lo que hiciste a alguien más, pensando que estabas atacando a alguien más, cuando en ese momento te estás atacando a tu sueño. Sí, sí, regresamos al ejemplo, es como si te cortaras el dedo que es esa persona, ¿no? Más o menos, sí. Y bueno, ya casi finalizamos ya el programa, empezamos un poquitito tarde, por eso le estamos dando un poquito más de minutos, pero también pues para aceptar el proceso de la vida hay que mantenernos tranquilos, hay que fluir, así como ves el agua de un río fluir, así tienes que fluir tú con todo lo que hay en a tu alrededor, porque nada es un error. Nada es un error, o sea, hasta, no sé, ese, se me fue la palabra, ese dolor, tal vez ese dolor físico, o sea, cualquier cosa que tú dices, no, es que no debe de estar, o sea, es parte de la vida ahorita, es parte de tu vida, es parte del universo, entonces, vívelo, transfórmalo, no lo rechaces, porque cuando ponemos ese rechazo ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia y ante cualquier proceso, entonces empieza a haber una pesadez, ¿no? Es como si te están poniendo ahí una tabla enfrente tuya y no la quieres y la empiezas a empujar, pero la vida te dice, ahí va a estar esa tabla. Puedes estar todo el día empujándola, pero ahí va a estar. Estás rechazando eso que la vida nos está dando, ¿no? Entonces acéptalo y obsérvalo y tal vez puedas... darle un figura a esa tabla, ¿no? Sí, que venga, ¿no? Que venga. Que venga. Y realmente vivirlo. Porque muchas veces uno no se da cuenta, pero es a través de la experiencia que uno la sobrevive, digámoslo así. O sea, la vives y en ese momento te das cuenta que exactamente era lo que necesitabas atravesar en ese momento para salir del otro lado con más fuerza. Exactamente, muchas historias y hemos hablado personales también, ¿no? De cómo la situación que tú pensabas, ay, ojalá que nunca me pasara y te pasa, te transforma. Y dices tú, bueno, de aquí me doy cuenta, no, no que sea más fuerte, ¿no? Sino que puedo vivir esto, ¿no? Sí, para los que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, imagínense un show donde tienes que vivir tu peor miedo y tienes que enfrentarlo. Y ese es el tipo de cosa de la que estamos hablando. No se siente padre, pero lo vives. Pero lo vives y lo sobrevives y de repente te dices, ah, esto era lo que yo necesitaba y no sabía que necesitaba. Sí, y se puede transformar en algo muy hermoso, en algo que realmente te transforma tu vida, ¿no? Realmente, bueno, cada quien tiene su propia experiencia para saber de qué estamos hablando cuando ya encuentras exactamente ese, ah, ok, eso es de lo que están hablando. Y ya se pueden acordar de algo que sucedió en su vida, pero ahorita estamos hablando básicamente de aceptar el día de hoy. Uh-huh. Cómo eres, lo que vives y ser feliz. Y por lo menos ten un atisbo de duda, ¿no? De lo que estamos hablando en aceptar el proceso de la vida. Un atisbo, una incógnita, bueno, así como que más o menos. Por lo menos acepta ese más o menos y vas a ver que tu vida la vas a vivir un poco más relajado, más relajada. Y tal vez dices tú, no, pues no estoy relajado al 100% porque no tengo esto y esto y esto otro. Pero confía en que así como lo estás viviendo y así como te lo está mostrando la vida, así es perfecto. Tú no le des el concepto de perfección, nada más recuerda que es perfecto porque se mueve con la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios y lo que hace Dios es perfecto, entonces no temas, ten fe, ¿no? Y bueno, Marte, ahora sí yo creo que vamos a despedirnos, ya casi cumplimos con la hora del programa, a pesar de que empezamos un poquito. Exactamente, y para los que quieren escuchar otros temas, que nos escriban, ¿no? Porque bueno, vamos a estar haciendo un impromptu de programa ahora que tenemos esto que es una contingencia médica o de salud, que realmente, bueno, nadie se lo podía esperar. Entonces, tenemos que hacer lo mejor posible con lo que nos toca vivir. Y en este caso es la pandemia, y en este caso es el quedarte en tu casa. En este caso es tratar de sobrevivir y no contagiar o contagiarte a ti mismo. Sí, y también los que estamos en Utah es estar atentos a las réplicas, a los terremotos. Mucha gente empieza a decir, no, un terremoto es después de 5, un temblor es abajo de 3 y así. Y realmente, o sea, no importa si es un temblor o un terremoto, es lo mismo, para mí es lo mismo. Y cuando lees ahí también te dicen es lo mismo, ¿no? Pero para la gente que tal vez ahorita le está causando un poquito de rechazo, ¿no? De decir, no es un terremoto uno de 4.2. Pues lo que sea, pues hay que también vivirlo, ¿no? Y estar atentos, sobre todo si tienen niños en sus casas, pues decirles qué es lo que tienen que hacer si llega a haber otro temblor, ¿no? Exactamente. Y bueno. Bueno, pues ese fue el programa por el día de hoy. Y por favor, escríbanos si quieren algún tema en particular que lo tomemos ahora, que hay más tiempo. Sí, cualquier tema que ustedes quieran escuchar, háganoslo saber. Ahorita nosotros estamos pues sacando el tema casi a los minutos de que vamos a comenzar el programa. Entonces, por lo mismo, ¿no? Se viene lo que se viene. La primera idea es de lo que hablamos. Entonces, nada más, pues para ya terminar, para despedirnos, fluye. Si fuera el lobo, estaría pegándole a la pared, ¿no? Nos hace falta esa actuación. Sí, que sí. No es actuación, ¿no? Porque es su realidad. Siempre le dábamos en el clavo a lo que traía. Sí, siempre, pero a ver qué pasa, ¿no? Hay que decirle al lobo si le ha coincidido los temas que hemos hablado. ¿Cuál fue el que hablamos la semana pasada? ¿Recuerdas, Marte? ¿Tú que todo lo recuerdas? No recuerdo muy bien. ¿No encontrando recuerdas? La alegría o algo así. Pero bueno, sí, se acabó el programa y esperamos entonces que tengan una magnífica semana, que disfruten de sus seres queridos, aunque sea a distancia, y que bueno, que puedan disfrutar de lo que estén viviendo, no sé qué sea. Manden mucho amor, mucha energía positiva, bueno, mucha luz para cada uno de sus seres queridos y para toda la gente que ahorita está en el hospital y a los que más lo necesitan. Mucha sanación, mucha paz, mucho amor en sus corazones, en sus vidas, mucha fe y mucha fortaleza. Fortaleza para mantenerte presente y darle la cara a lo que la vida nos está dando, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.